En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Vamos avanzando en esta formación sobre el camino que va del Antiguo al Nuevo Testamento. Hemos hablado sobre la revelación. Luego hemos tenido estas reuniones por grupos para hablar sobre la importancia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, también para nosotros los cristianos, y el correcto uso de ese Antiguo Testamento. Vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de cómo miraban los judíos a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos no lo llaman así. Ellos lo llaman las Escrituras. Y a veces hablan de tres partes en las Escrituras. Obviamente los judíos no admiten el Nuevo Testamento. Ellos admiten lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y que ellos lo llaman las Escrituras, y le dan este nombre, la Ley y los Profetas. Para ellos, lo importante en el Antiguo Testamento son la Ley y los Profetas. Otras veces, ellos hablan de la Ley, los Profetas y los Escritos. Esa es la manera como los judíos clasifican el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos lo clasifican como la Ley, los Escritos y los Profetas. Usted se da cuenta que Jesucristo en un momento dado dice: toda la Ley y los Profetas se resume en amarás a Dios con todo tu corazón, amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando Cristo dice que toda la Escritura se resume, que toda la Ley y los Profetas se resumen en eso, lo que está diciendo es que el contenido de todo el Antiguo Testamento se condensa en esa expresión. Entonces, la Ley y los Profetas, la Ley, los Profetas y los Escritos, esta es la manera como los judíos se referían a la Biblia. Ellos no utilizaban la palabra Biblia. Eso no lo utilizaban. La palabra Biblia aparece mucho más tarde, porque proviene de una expresión que es biblos, biblos, que significa libro. Entonces, la Biblia es como una colección de libros, ¿no? Pero para los judíos era la Ley, los Profetas y los Escritos. Estoy destacando ese dato que es bastante importante. Y la Ley, ¿a qué llamaban ellos la Ley? No utilizaban la expresión ley, sino utilizaban la expresión la Torá, la Torá. Eso se escribe T-O-R-A-H, la Torá. ¿Y qué significa la Torá? Significa Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Corresponde a lo que nosotros llamamos el Pentateuco, la Torá. ¿Y a qué llamaban ellos los profetas? ¿Los profetas cuáles eran? Profetas corresponde tanto a los libros históricos, como decir Josué, Jueces, perdón, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, y algunos otros libros, como por ejemplo Ruth. Esos son libros históricos, pero además de los libros propiamente históricos, ellos consideraban los profetas a los libros de los profetas, es decir, los cuatro mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores. Entonces estamos asomándonos a cómo veían la Biblia o cómo ven la Biblia los judíos. Para ellos hay una parte que es la Torá y hay otra parte que son los profetas. Y dentro de los profetas se incluyen los libros que nosotros llamamos históricos. Y después tienen los escritos. ¿Y los escritos cuáles son? Los escritos son, por ejemplo, el libro del Eclesiastés, los Salmos. Esos son los escritos para ellos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque queremos preguntarnos cuál es el mensaje que tiene cada una de estas grandes secciones de la Biblia hebrea, es decir, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje que traen estas grandes secciones? Por eso, en esta charla vamos a hablar de cuál es el mensaje de la ley, es decir, de la Torá. Y en nuestra siguiente charla vamos a hablar de cuál es el mensaje de los profetas. Cuando en una catequesis, en una evangelización, nos encontremos con un texto de la ley, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Cuáles son las claves para entender esos textos de la ley, de la Torá? Y luego, ¿cuáles son las claves fundamentales para tener en cuenta cuando hablamos de los profetas? Empecemos entonces con la Torá. La Torá se suele traducir por la ley, como ya lo he dicho varias veces en esta charla. Pero resulta que la palabra ley no es la palabra más adecuada. Porque cuando yo le hablo a usted de la ley, seguramente usted piensa en una serie de normas, más o menos como en un código, como en un código de tránsito, o en un código civil, o en el código de la policía. Es decir, una compilación de disposiciones, de normas. Efectivamente, en la Torá encontramos una gran cantidad de normas, eso es cierto. Pero no solo tenemos normas. La Torá no es simplemente una colección de normas. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente? Si abrimos las páginas de la Biblia y si nos vamos al Pentateuco, lo que más nos llama la atención es la parte narrativa. Sí, la Torá tiene una gran cantidad de normas. En Éxodo, en Números, en Levítico, en Deuteronomio, en cada uno de ellos hay porciones grandes de normas. Pero no son solo normas. ¿Qué es entonces la Torá? Si miramos bien, estas normas no surgen de la nada. Estas normas aparecen en momentos específicos del pueblo, de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, van a salir de Egipto y aparecen una serie de normas relacionadas con la Pascua. ¿Ve? Van por el desierto. Es necesario hacer un lugar donde se van a realizar los sacrificios, donde Moisés entra para hacer oración. Entonces aparecen las normas apropiadas para ese momento. Entonces, realmente la Torá es una historia, es una narración. Dentro de esa narración aparecen normas, pero realmente la Torá es una narración. ¿La narración de qué? ¿Qué es lo que nos narra? nos cuenta el llamado de Dios. Nos cuenta a un Dios que llama a su amistad, que llama a la alianza. Apareció una de las palabras que tenemos en nuestro tablero. ¿La qué? La alianza. ¿La Torá qué es? Es una narración que nos presenta, que nos cuenta un Dios que hace alianza. Todavía podemos ser un poquito más elocuentes y decir, la Torá nos presenta una narración de amor, de amistad y de amor. Es la historia, es la narración que nos cuenta un Dios que busca a su pueblo. ¿Por qué lo busca? Por amor. Y ese amor inmenso de Dios, ese amor incomparable de Dios, ese amor es el que va a dar normas. Las normas surgen de la alianza. La alianza surge del amor. Un Dios que ama, un Dios que salva, un Dios que libera. Y este Dios que salva y libera y ama, le da al pueblo un camino para que esa amistad y para que ese amor permanezcan y crezcan. ¿Hay normas? Sí hay normas. Pero ¿esas normas qué son? Esas normas son los términos de la alianza. Podemos decir que las normas son la expresión y la protección de la alianza. La Torá no es simplemente un conjunto de normas. Hay normas, pero las normas o las leyes que hay en la Torá ¿son qué? Son la expresión y la protección de la alianza. ¿Y la alianza qué es? La alianza es el fruto del amor de un Dios que salva, libera y ama. Ahora ya vamos entendiendo un poquito más a la Torá. No es simplemente un conjunto de leyes, de disposiciones. No, es mucho más que eso. Entonces parece que la palabra clave es la palabra alianza. Esa es la palabra clave. La palabra clave es alianza. Dios, en su amor, salva y libera. Y para expresar y proteger la alianza que hace con su pueblo, da unas normas. Ya vamos acercándonos más a la idea de lo que es la ley. Le repito esa frase para sus apuntes. Dios, en su amor, salva y libera a su pueblo. Para expresar y proteger la alianza que hace con el pueblo, les da unas normas. Las normas están al servicio de la alianza, al servicio del amor, al servicio del amor que salva y libera. Vamos a dar unos dos ejemplos de cómo la norma está al servicio de la alianza. La norma está al servicio de la alianza, no la alianza al servicio de la norma. ¿Qué significa que la norma está al servicio de la alianza? Quiere decir que Dios quiere tener una relación de amistad y amor con su pueblo. Esa es la alianza. Es una relación de fidelidad. Es una relación de cercanía. Es una relación de vida, que da vida. Y para expresar y para proteger esa alianza, ahí vienen las normas. Ejemplos. Ejemplos. El primer ejemplo, vamos a dar tres ejemplos. El primer ejemplo lo vamos a tomar de la medicina. Un señor estaba trabajando, él tiene una pequeña oficina, estaba trabajando en su oficina. Un día se sentía como agitado, como mal. Se paró para buscar un café. Se le fue yendo la luz, se fue al piso. Llaman inmediatamente al servicio médico. El médico lo examina. Gracias a Dios no es algo demasiado grave, pero es preocupante. ¿Por qué se desmaya así una persona? Entonces, el médico hace una serie de exámenes y una serie de preguntas. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo descansa? ¿Hace ejercicio? ¿Qué preocupaciones tiene? Y empieza a encontrar el doctor que todo está mal. Es una persona que vive muy preocupada, tiene problemas con la esposa, está desesperado con los hijos, está comiendo mal y a deshoras, no hace ejercicio, no come saludable. Entonces el médico lo deja hospitalizado un par de días, como dicen ellos, para estabilizarlo, hasta que ya está normal el pulso, la tensión, ya está bien. Pero al salir, ¿qué le da? Unas normas. Le voy a recomendar que se tome estas pastillas durante un tiempo, por lo menos, para mejorar su tensión arterial. Usted está mal de la tensión. Es necesario que usted coma mejor. Debe comer de esta manera. Tiene que hacer más ejercicio. Hay que manejar la situación de pareja y de familia que usted tiene. ¿Qué le está dando el médico? Unas normas. Primero, lo salvó. Probablemente si no lo atienden pronto, ese señor se queda ahí. Se nos hubiera muerto. Lo salvó. Pero le da después unas normas. ¿Para qué? Para que no recaiga. Unas normas para que pueda conservar e incluso mejorar su salud. Esto es lo que sucede también en el Antiguo Testamento. Dios salva a su pueblo, pero como si fuera un médico, después le dice: mire, hágame el favor, no vas a servir otros dioses. No puedes dejar que entre la envidia. No puedes permitir la violencia, la muerte entre ustedes. Aprendan a respetar la institución familiar. Amen y honren a sus padres. ¿Qué está haciendo con esas normas? Está conservando, está preservando, está protegiendo la libertad que les ha dado. Por eso le podemos dar un nombre muy bonito a la ley. La ley de Dios es un camino de libertad. La ley de Dios es una manera de preservar la libertad que Dios nos ha dado. Dios me ha dado libertad, pero yo puedo perderla. Puedo salir de un faraón para caer en otro. Puedo salir de un vicio para caer en otro. Puedo salir de una esclavitud para caer en otra peor. Para no caer en otra esclavitud, Dios me da unas normas. Unas normas. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo. En una fiesta se encuentran entre tantos muchachos y tantas muchachas, se encuentran dos. No se conocían, se conocen ahí. Un muchacho agradable, simpático, podemos decir atractivo. Una joven bonita, dulce, bella, atractiva. Es una fiesta de jóvenes, una gran mayoría de jóvenes. Hay baile, hay comida, hay alegría. Claramente a este muchacho desde el primer momento le ha gustado mucho esta chica. En el momento en el que salen a bailar, él cree que ya tiene mucho terreno adelantado y que ya le gusta mucho a ella, y toma una actitud de demasiada confianza. En el momento del baile, aprovecha la circunstancia para abrazarla muy fuerte, casi para tocarla. Ella se siente un poco incómoda. Al final del baile, quiere darle como un beso. O sea, ella siente, está demasiado rápido. Está abusivo este señor. A ella sí le gusta el muchacho, pero siente que él va muy rápido y se siente presionada y se siente casi usada. No está cómoda. De manera que la manera como ella se separa de él cuando ya termina ese baile es casi un poco grosera. No le gustó sobre todo que quisiera ya besarla. Ella se separa, se despide un poco seca, cortante, no le da ningún dato de teléfono o esas cosas para que vaya a encontrarla. Es decir, que este señor pensaba que estaba ganando terreno, pero en realidad perdió mucho. Se vuelven a encontrar después en la universidad. Entonces este hombre se acerca, pero como ya ha tenido un rechazo, ya no tiene esa actitud como tan seguro de sí mismo. Va un poco más humilde. Sí quiere acercarse a ella, pero ya tiene una actitud que es más respetuosa. Se ponen a hablar, van conversando. En otro encuentro, unos días después, vuelven a hablar. Como a la tercera vez que se vuelven a encontrar, el hombre se atreve a poner el tema de la fiesta aquella. Y ella le dice, yo no me sentí bien. Él se había dado cuenta, claro. Ella le dice, yo no me sentí bien. No me gustó eso. Y ella empieza a explicarle cuál es la manera de ser de ella. ¿Qué es lo que a ella le gusta? Ella quiere ser tratada como una dama. Ella no quiere ser tratada como una diversión para una noche o para un rato. Ella es una dama y quiere ser tratada con delicadeza y con respeto. Este hombre, al principio lo que más sentía era atracción y deseo hacia ella, pero ya cuando la escucha y cuando escucha que es una mujer tan madura, tan consciente de su propio valor, tan inteligente, ahora resulta que la admira más. Y ya no la admira solo porque es bonita, sino la admira porque ve en ella una gran persona. En este segundo ejemplo que les estoy diciendo, ella es la que pone unas normas. Esas normas, por ejemplo, son: no vayas tan rápido conmigo, deja esa actitud arrogante, no me vas a impresionar con eso. No creas que eso es lo que a mí me impacta. Entonces ella está poniendo unas normas. ¿Con esas normas lo está rechazando? No. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Está protegiendo el futuro. Porque lo que le está diciendo es, si un día vamos a hacer algo, el camino no es que usted me esté agarrando y besuqueando. Así no es. El camino no es ese. Si un día vamos a hacer algo, el camino es el respeto, el conocimiento. Por ahí vamos a ir mejor. Este hombre, que seguro había tratado muchas otras amigas y tal vez había tenido otras novias, qué sé yo, se da cuenta de la altura del trato que ella pide y reclama. Pero en vez de alejarse, más bien piensa, esta sí que vale la pena. Esta es una gran mujer. Sí puedo pensar en ella como esposa mía, como madre de mis hijos. Si ella no hubiera puesto esas normas, quizás hubiera sido simplemente una aventura más, una anécdota más, una estadística más en la historia de este hombre, que era un poquito vividor. No era un muchacho corrupto, que uno diga un depravado, un vividor, no. Pero no era un hombre realmente responsable en términos emocionales y afectivos. Entonces uno se da cuenta que las normas que puso ella en realidad son normas que defienden la relación. Ella no destruyó la relación, la defendió. Como mujer inteligente se dio cuenta, si esto se vuelve simplemente aventura de una noche, ni él se queda conmigo, ni yo me quedo con él. Porque en el fondo, ella sí quería quedarse con él. Porque a ella le gustaba a él, pero como mujer inteligente, se dio cuenta, si yo me pongo al mismo nivel de las demás, yo voy a hacer una historia más en la vida de él, y yo no quiero eso. Fíjate, una mujer inteligente, de las cuales hay muchas, gracias a Dios. Eso nos da una idea de lo que es la Torá. ¿Hay normas? Sí. ¿Y son normas para qué? ¿Para apagar el amor? ¿Para destruir el amor? ¿Para causar distancia? No. Son normas para cuidar el amor. Esa es otra manera de hablar de la ley. ¿La ley qué es? La ley es un camino para cuidar el amor. Porque el amor es frágil. Porque el amor se daña, porque el amor se rompe. Y aquí estamos hablando del amor de los amores. Estamos hablando del amor más importante. Estamos hablando del amor de Dios. Entonces, ¿la Torá qué es? Es un camino de libertad, dijimos antes. Y ahora dimos otra expresión. Es un camino para cuidar el amor. Es el cuidado del amor. Cuando Dios dice, a mí no me vengan a revolver con otros dioses, está haciendo algo muy parecido a lo que dijo esa muchacha. Yo no quiero ser una más. Realmente, el comportamiento de esa chica, una chica muy inteligente, el comportamiento de esa chica es que yo no quiero ser una historia más para ti. Yo no quiero ser una más. Como no quiero ser una más, a mí me tratas distinto. Esa es la manera como habla Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Ves? Lo mismo. Entonces la Torá, las disposiciones de la ley, ¿qué son? Son caminos, estrategias, recursos, disposiciones para cuidar el amor. Las leyes están al servicio de la unión. O sea que lo que realmente importa, ¿qué es? La unión, la alianza. ¿Y cuáles son los términos de esa alianza? Ah, eso es muy fácil de decir. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. en el fondo, toda la Torá, toda, tiene ese eje, el eje central. Y alrededor de ese eje gira todo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Que es exactamente lo mismo que cuando un hombre le dice a la mujer, ¿quieres casarte conmigo? Yo quiero ser tu esposo. Es eso. Es una historia de amor. Y por eso lo que importa en la Torá es la alianza. Lo que importa en la Torá es el amor. ¿Y qué es lo que nos cuenta la Torá? La Torá nos cuenta cómo se reveló el amor y cómo se cuida el amor. Escriba eso que le conviene. ¿Cómo se reveló el amor de Dios? Amor que salva, amor que libera. ¿Cómo se reveló el amor? ¿Y cómo se qué? ¿Cómo se qué, se qué? ¿Cómo se salva? ¿Cómo se cuida él? ¿El qué? El amor. Esa es la Torá. La Torá es una historia de amor que nos cuenta cómo un Dios bendito, grande, inmenso, omnipotente, santo, ha querido establecer una alianza. ¿Cuáles son los términos de esa alianza? Ustedes serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Pero eso hay que cuidarlo. Exactamente lo mismo que sucede como en toda amistad. Si usted y yo vamos a ser amigos y usted se da cuenta que yo soy una persona grosera, hay un momento en el que usted me para y me dice, mire, así no, así no. A mí no me trate así. Hay un pasaje muy chistoso en el libro del Quijote, donde el Sancho Panza está por allá con otros personajes, pero son gente tan grosera. Entonces le dice, no, es que nosotros hablamos así. Y Sancho dice, no, a mí no me traten de esa manera. Entonces la amistad siempre tiene normas. No hay que tenerle miedo a las normas, tampoco hay que idolatrarlas, porque las normas están al servicio de la alianza. No hay que idolatrarlas. Pero la amistad tiene normas. Si usted y yo somos amigos, eso tiene normas. ¿Cómo me va a decir eso, padre, que hay normas en la amistad? Claro que hay normas. Dice el gran pensador chino Confucio, dice, la primera norma de la amistad, ¿cuál es? ¿Se imagina usted que es la primera norma de la amistad para ver qué tan cerca están ustedes de Confucio? ¡El respeto! ¡El respeto! La primera norma de la amistad es el respeto. La amistad tiene normas. Si usted tiene un amigo y usted se siente irrespetado por el amigo, se empezó a dañar la amistad. Y hay otra norma que tiene la amistad. Y esa otra norma muy importante es la justicia. Por ejemplo, si somos amigos y usted me dice, mira, ¿me puedes prestar un dinero? Es que estoy pasando por un momento complicado. ¿Cuánto necesitas? Mira, con $1,200, con eso yo paso este mal momento. Te lo devuelvo en una semana, mira, máximo 10 días. Ah, bueno. Presta los 1,200. Pasa una semana, pasan dos semanas, pasan cuatro semanas, pasan nueve semanas. La amistad se daña. Hay una injusticia. Hay algo ahí que no funciona. Eso no fue lo que acordamos. Entonces las amistades tienen normas. ¿Y tienen normas para qué? ¿Para destruir la amistad? ¿Para qué? Para cuidarla, para preservarla. Tráteme con respeto. Tratémonos con respeto. Tratémonos con justicia. Hay otra norma muy importante en la amistad. Es la lealtad. La lealtad, entre lo cual está la fidelidad. ¿Qué implica la lealtad? La lealtad significa que tú vas a cuidar el bien que hay en mí. Yo voy a cuidar el bien que hay en ti. Si tú sabes algo de mí que a mí me perjudica y tú lo estás diciendo por ahí, me estás haciendo un daño, eso no es lealtad. Si yo te revelé un secreto vergonzoso de mi familia y tú lo estás soltando por ahí, hombre, pero qué lealtad es esa. Yo te lo dije porque somos muy amigos, pero no es para que tú estés contando eso por ahí. Me has hecho un daño muy grande, he quedado en un ridículo terrible. Entonces he mencionado, así rápidamente he mencionado tres normas de la amistad. ¿La amistad nace de las normas? No, no. Yo puedo tenerle mucho respeto, mucha lealtad y mucha justicia con usted y tal vez no somos los grandes amigos. La amistad no nace de las normas. ¿Qué son las normas? Son los protectores de la amistad. Esas son las leyes en la Biblia. Las leyes son las protectoras de la... ¿De la qué? De la alianza. Diga fuerte, ¿de la qué? De la alianza. Le he dado dos ejemplos. El ejemplo del médico que lo examina a usted y le pone unas normas. Ese médico me odia. No, ese médico quiere mi bien, por eso me pone unas normas. La chica aquella que le empieza a enseñar al muchacho, a mí no me trate así, a mí no me venga con eso. Y eso de agarrarme así medio a la fuerza, eso yo no sé con quién lo hizo usted, pero conmigo no es. Entonces lo está parando. ¡Ay, tan antipática! ¡Ay, tan fastidiosa! No. Ella, al contrario, está cuidando el futuro de la amistad o del amor. Ahí puede venir un amor bien bonito, un amor bien grande. Pero ese amor hay que cuidarlo. Entonces, las normas que ella pone no son normas para destruir, son normas para cuidar, para construir. Le voy a dar el tercer ejemplo. El tercer ejemplo, que tiene que ver con otro mundo distinto, es el del aprendizaje de los idiomas. Todos los que hemos vivido en un país extranjero que habla otro idioma sabemos que eso se necesita. Entonces, supongamos que usted llega a Francia, se va a establecer en Francia. Apenas empieza a aprender francés y usted se encuentra con una palabra que es M-A-I-S-O-N. Y usted dice, maison. Entonces, su profesora de francés le dice, no, así no es. La maison. La maison. Ah, eso es la casa, ¿no? Maison. Ah, ok. No, yo voy a seguir diciendo maison. La maison. Así voy a decir. Y cuando vaya a comprar una casa le dice, quiero la maison. Y el vendedor lo mira, no entiende nada, se ríe, se burla de él y no le vende nada. ¿Qué le toca hacer a usted? Volver a la clase de francés. Y su profesora le dice, no, es que no se dice así. Se dice la maison. Ah, la maison. Je voudrais la maison. La maison. Ah, perfecto. ¿Qué está haciendo esa profesora de francés? Me está poniendo normas. Con esas normas ha coartado mi libertad, me ha vuelto una persona reprimida y amargada porque yo quería decir la maison. Y ella me dice que tengo que decir la maison, la maison. ¿Me está limitando? No. Me está dando las claves y las herramientas para que yo pueda comunicarme mejor y para que yo pueda ser mejor. Porque si yo hablo bien el francés y estoy en Francia, me va mejor que si yo no hablo francés y estoy en Francia. Entonces, las normas que me da mi profesora de francés, esas normas son límites. Sí, claro, porque yo no puedo hablar como a mí me guste hablar. A mí me gusta decir la maison. Yo no puedo hablar como a mí me gusta. Pero las normas que me da mi profesora de francés, que me limitan, porque sí me limitan, porque ya no puedo decir las cosas como a mí me gusta decirlas. Las normas que me limitan, sin embargo, son también las normas que me hacen crecer, que me hacen mejor. Ahí se nota que las normas muy a menudo son una expresión de amor. Si usted no le da buenas normas de comportamiento a sus hijos, usted no está amando a sus hijos. Si los hijos de ustedes son personas groseras, desordenadas, desaseadas, irresponsables, vengativas, burlonas, porque usted no le dio normas, vamos a decir que usted amó mucho a sus hijos, yo diría que quedó faltando bastante. ¿Por qué? Porque esos muchachos groseros, irresponsables, burlones, desaseados, desordenados, van a tener muchos problemas en la vida. No importa el camino que escogen, eso no importa. A donde vayan, van a tener muchos problemas. Porque ¿a quién le gusta tener cerca a una persona ruidosa, desordenada, desaseada, agresiva, burlona? Ya te digo, no importa ni qué carrera escojan, ni con quién se casen, ni dónde trabajen. Nada de eso importa. A donde vayan, van a tener problemas. O sea que dar una vida sin normas no es amar. Una vida sin normas no es amar. Esa profesora que me corrige y me enseña la pronunciación, yo no digo que mi pronunciación sea buena del francés, seguramente debo mejorar más. Pero la profesora me va enseñando, cuando usted no sabe algo, se dice, je ne sais pas, je ne sais pas. Y yo miro cómo está escrito y resulta que ese pa tiene P-A-S, pero la S no suena. Y la profesora me dice, no, la S no se pronuncia. ¿Por qué no se pronuncia? Yo sí quiero pronunciarla. Yo quiero decir, je ne sais pas. La profesora dice, vas a sufrir tanto. Vas a tener tantos problemas. ¿Para qué? ¿Qué me está dando ella? Normas. ¿Las normas me limitan? Sí. No tengamos miedo de decirlo. Sí. ¿La norma limita? Sí. Lo mismo que las normas de tránsito. Yo me imagino que la gran mayoría de ustedes conducen en este país. La gran mayoría de ustedes han tenido que aprender la famosa norma de los pares all way. Y la gran mayoría de ustedes han sabido lo que pasa si usted no hace bien el pare. Puede tener serios problemas que incluyen un ticket y cosas de esas. Porque este es un país que tiene mucha fidelidad a las normas. Un amigo mío estaba por allá en una calle que tenía un límite de velocidad de 25 millas. Estaba a 3 cuadras de su trabajo. Acelera a 40 millas. No es una terrible infracción. Resulta que el policía estaba ahí. Y son 3 cuadras y ya va a llegar al trabajo. Pero usted está a 40 millas. Es muy por encima de las 25 millas permitidas. O sea que las normas de tránsito me limitan. Sí. ¿Las normas gramaticales y lingüísticas me limitan? Sí, porque yo no puedo decir yo ne sais pas. No, tengo que decir yo ne sais pas, yo ne sais pas. Eso es lo que tengo que decir. Y eso me limita, eso no es lo que yo quisiera. Pero eso me hace mejor. La norma limita, pero la norma me hace mejor. Me hace un mejor ser humano. Entonces la alianza es así. ¿La alianza tiene limitaciones? Claro. Claro. Pero me hace un mejor ser humano. Entonces hemos aprendido varias cosas sobre la ley. Hemos aprendido que en la ley lo más importante no son las normas. Que en el fondo la Torá es una narración con normas. Y que las normas aparecen dentro de la narración en el momento en el que el pueblo de Dios requería esas normas. Luego hemos aprendido que esas normas son la expresión de la alianza. Y que lo realmente importante en la Torá es la historia de la alianza. La historia de cómo Dios estableció esa alianza. Eso es lo realmente importante. Y hemos aprendido que esa historia hace que las normas estén al servicio de la alianza. Las normas expresan y protegen la alianza. Expresan y protegen la alianza. Eso hemos aprendido. Y luego hemos dado tres ejemplos que me parece que nos ayudan a entender esto. El ejemplo del médico, el ejemplo de la chica inteligente y el ejemplo de la profesora de francés. Y esos ejemplos no se le olvidan a uno. El médico me pone normas. ¿Para qué? Para preservar el bien que me ha hecho. La chica pone normas. ¿Para destruir la amistad? No. Para cultivarla. Ella sabe, este tipo podría ser, pero yo no me puedo ofrecer tan fácil. Y luego la profesora de francés me limita. Esa horrible profesora de francés no me deja decir la maison. Esa horrible profesora de francés no me deja decir je ne sais pas. Pero esa hermosa profesora de francés me está ayudando. ¿A qué? A que yo sea mejor. Esa es la Torá. Ese es el propósito de la ley. Toda la ley está al servicio de la alianza. Por eso esa expresión que aparece en el segundo renglón gigante de nuestro tablero, obras y palabras. La ley no fueron solo palabras, son obras y palabras. Dios que liberó a su pueblo es el Dios que luego le da una palabra de alianza para cuidar esa ¿qué? Esa libertad. Ese es el trabajo. Vamos a terminar esta parte comentando sobre los distintos tipos de leyes. Ya sabemos que las normas no son lo más importante, porque las normas están al servicio de la alianza. Como las normas están al servicio de la alianza, no nos extraña, queridos amigos, no nos extraña que distintas normas tienen distintas relaciones con la alianza. Yo vuelvo a mis ejemplos infantiles, sencillos. El médico le dice a usted, tiene que cuidar ese nivel de estrés que usted está manejando. Si usted necesita pedir ayuda de un psicólogo, yo le recomiendo que lo haga. El médico también le recomienda otras cosas. Por ejemplo, el médico le recomienda, cuide un poco más el sueño, usted está durmiendo demasiado poco. El médico le recomienda otras cosas. Por ejemplo, le recomienda, es necesario que usted haga más ejercicio. Uno se da cuenta que todas estas recomendaciones del médico tienen un nivel de importancia. Pero este hombre le pregunta al médico: doctor, yo quiero hacer todo lo que usted me dice, pero ¿qué cree usted que es lo que me está perjudicando más? Y el médico le dice: tendría que hacer más pruebas, pero a mí me parece que lo que más daño le está haciendo a usted es el estrés. Usted está demasiado tensionado con su esposa y con sus hijos. Y esa es una preocupación que le hace mucho daño, porque usted esa preocupación no la suelta. Usted se despierta y ya está tensionado. Usted come y come tensionado. Usted camina y camina tensionado. Se pasa el día con ese problema encima. Y ese recargo de tensión, yo creo que le está haciendo mucho daño a usted. Creo que eso es lo más grave. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el médico le dé muchas normas, unas son más importantes que otras. No están al mismo nivel. Lo mismo pasa en la Torá, y eso no nos debe extrañar. También en la Torá pasa lo mismo. Hay normas que son muy importantes. ¿Cuál es la más importante de todas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Las palabras que hoy te digo las guardarás en tu memoria. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Eso está en Deuteronomio capítulo 6. Esa es la norma más importante. Hay muchas otras normas. Hay una norma que dice: no hagan vestidos mezclando lana con lino. Esa es una norma que también está. Es igualmente importante amar a Dios sobre todas las cosas y no hacer ropa que mezcle lana y lino. Nadie diría eso. Entonces hay que entender que las normas tienen distinto nivel de importancia. Y hay que entender que hay normas que tenían un valor temporal y hay normas que tienen un valor permanente. Precisamente las normas más importantes, y entre ellas ya dije que descuella: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Esas normas, las normas importantísimas, tienen un valor permanente. Mientras que hay otras normas que tenían un valor temporal. ¿Cuáles son las normas que tenían un valor temporal? Son aquellas que tienen que ver específicamente con dos cosas. En general, no me voy a poner aquí a decir que es algo absoluto. En general, las normas de pureza ritual y las normas de liturgia sobre cómo ofrecer los sacrificios y sobre el tema del templo, esas tenían un valor temporal. En cambio, las normas específicamente morales, las que se refieren a lo que es bueno en sí mismo y lo que es malo en sí mismo, esas tienen un valor permanente. Entonces uno se da cuenta que en la ley, en la Torá, aparecen normas que son más importantes y menos importantes. Y uno se da cuenta que muchas de las normas más importantes son normas morales fundamentales. Esas son permanentes. Esas normas morales fundamentales suelen estar unidas a la ley natural. Y suelen, asegura el Papa Juan Pablo II, suelen ser expresión de la ley natural. Llamamos ley natural a aquello que nuestra razón descubre como bueno y como malo cuando profundiza en el tesoro de su conciencia. Por ejemplo, usted se da cuenta que tratar de quitarle la pareja a otra persona, quitarle el esposo a una mujer o la esposa a un hombre, usted se da cuenta de que eso no puede ser bueno. Ninguna sociedad puede ver eso como bueno. Usted se da cuenta que la mentira Eso de que la gente esté engañándose y haciendo trampa y presentando apariencia y jugando a ver quién se burla de quién y quién vence a quién, eso no puede ser bueno. Eso se llama ley natural, lo que usted puede descubrir con su razón. Entonces, las normas morales fundamentales son al mismo tiempo las más importantes y las que tienen un valor más permanente. ¿Y cuáles son las normas que tienen un poco menos de importancia y que con mucha frecuencia tenían solo un valor temporal? Aquellas que tienen que ver con la pureza, pureza ritual, no pureza sexual, no pureza en términos de sexto mandamiento. Las que tienen que ver con la pureza, ya voy a explicar un poquito más eso, y las que tienen que ver con la liturgia, por ejemplo, los sacrificios en el templo y todas estas cosas. Las normas de pureza eran las que decían, por ejemplo, que un leproso tenía que vivir excluido de la comunidad. Las normas de pureza decían, por ejemplo, que la mujer durante su periodo menstrual debía quedarse encerrada ya en su cuarto o en su casa. Las normas de pureza ritual son, por ejemplo, las que dicen que si usted tocó accidentalmente un cadáver, el resto de ese día usted queda impuro. Ese es el tipo de normas que tienen un valor de pureza ritual. Esas normas tenían un valor temporal. Las normas de pureza ritual. ¿Y para qué servían? Ya lo vamos a explicar. Tenga un poquito de paciencia. Ya vamos a explicar por qué existieron esas normas. Y lo mismo las normas litúrgicas. Que cuando se va a ofrecer un sacrificio de comunión, entonces tal parte del animal que se va a sacrificar debe quemarse enteramente. La grasa que acompaña las entrañas y no sé qué debe quemarse primero para Dios. Tal parte de lo que en algunos lugares, en algunos países llamamos el lomo, y de la pata derecha, eso va para el sacerdote. Tal parte va para el oferente. Esas normas, que parecen normas de un asadero de carne, esas normas tenían un valor puramente temporal. ¿Para qué servían entonces las normas de pureza ritual o las normas de los sacrificios? Si eran temporales, ¿por qué las puso Dios? Hermano, por la misma razón que usted pone normas temporales a sus hijos. ¿Se acuerda el ejemplo que dimos, me acuerdo, con este hombre que vivió toda su juventud del siglo pasado? Comentábamos que cuando nosotros éramos niños, nos ponían normas. Y esas normas se acabaron cuando salimos de la infancia. ¿Quiere decir que eran normas inútiles? No, eran normas apropiadas para ese momento. Eso se llama... ¿Se llama qué? Diga duro que esto está grabando. Pedagogía. Pedagogía. Y así lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. La ley era nuestro pedagogo. Usted le pone normas a los niños, normas determinadas. Después esas normas cambian. Entonces usted le pone una norma a su hijo. En esta casa nos vamos a ir a dormir a las 9:30 de la noche. Resulta que ese hijo después creció y el único trabajo que encontró fue como celador. Entonces él no aceptó el trabajo. ¿Por qué? Porque él tenía que irse a dormir a las 9:30 de la noche. ¿Cierto que no tiene sentido? Pero si cuando yo sea grande no va a tener sentido que me manden a dormir a las 9:30 de la noche, ¿qué sentido tiene que de niño sí me mandaban a dormir a las 9:30 de la noche? Tiene muchísimo sentido. Porque usted en ese momento tenía que aprender cosas. Eso se llama pedagogía. La pedagogía. Entonces, las normas de pureza ritual y las normas litúrgicas tenían fundamentalmente un valor pedagógico. Por ejemplo, todas esas normas sobre el tema de la menstruación y el tema el tema de los cadáveres y eso, ¿para qué todas esas normas tan complicadas y las normas de los leprosos tan inhumanas? ¿Para qué eso? Mira, esas normas tenían un valor pedagógico. Piensa nada más esto. El aprender a respetar el misterio, algo está sucediendo en el cuerpo de la mujer cuando ella tiene sus periodos. Algo está sucediendo. Y en el fondo, esas normas pedagógicas son un stop, un pare. De hecho, la ley de Moisés decía, mientras la mujer esté en su periodo, no tengan relaciones. Ese es un stop, es un límite. Pero ya no tenemos miedo de utilizar la palabra límite. Ese stop, ¿qué es? Aprende a llevar tu sexualidad no como una bestia que te domina. Sé el dueño de tu sexualidad, no que el sexo te domine a ti, sino que tú domines tu sexualidad. Entonces, a través de normas como esas, hay una pedagogía que en ese caso lo que quería era invitar, bueno, invitar no, exigir un dominio. El tema de los cadáveres. Si usted tocó un cadáver, quedó impuro. Ay, ¿por qué tanto misterio con eso? ¿Por qué complican tanto la vida? ¿Por qué son tan amargados? No hable así. ¿Qué quería esa norma de los cadáveres? No trates el cuerpo humano como si fuera otra cosa más. No es lo mismo cargar un bulto de fruta que cargar un cadáver. No es igual. Aprende. En el cadáver hay una dignidad única, hay un misterio. Realmente todas esas normas de pureza ritual eran normas que apuntaban ¿al qué? Al misterio. Es un frena, un para pedagógico, para que reconozcas el misterio. ¿El misterio de qué? El misterio de la fecundidad, el misterio de la sexualidad, el misterio de la salud, el misterio de la muerte. Además, una cosa que no se menciona mucho es que así como había normas para las mujeres, había normas para los hombres. La mujer tiene su periodo. El hombre puede tener, de manera involuntaria, puede tener una emisión nocturna. Eso está dentro de la ley de Moisés. Si usted ha tenido una emisión nocturna, se entiende de manera involuntaria, porque si no estaríamos hablando de otro tipo de falta, ya hasta se hablaría de un pecado. Pero si usted de manera involuntaria, dice la ley de Moisés, ha tenido una emisión nocturna, usted también queda impuro durante un tiempo. ¿Y qué es esa impureza? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué lo tratan a uno así? Entienda, se llama pedagogía. De lo que se trata es de que usted entienda que no es lo mismo, no es lo mismo que usted haga una función biológica como es orinar, a que usted tenga una emisión nocturna, porque ese líquido propio de la emisión nocturna es distinto de todo otro líquido. ¿Y es eso? Y eso es una pedagogía. No trate el líquido de la emisión nocturna, el semen, no trate el líquido de la emisión nocturna como cualquier otro líquido. Hay un misterio ahí. Entonces, la ley es un pedagogo maravilloso. Un pedagogo que va enseñando a la persona a que no se deje dominar de impulsos. Por ejemplo, el impulso de la comida. Quiero comer. Comer. Lo que sea, lo que haya. Lo que haya. Bueno, hay unas cucarachas fritas. Pásame cucaracha frita. Entonces, la ley pone frenos. El hecho de que tú tengas mucha hambre no significa que comas cualquier cosa. El hecho de que tú sientas mucha pasión no quiere decir que tú tengas sexo con cualquiera o de cualquier modo. El hecho de que tú tengas tanta capacidad para trabajar, no significa que tú trates todo lo que tocas de la misma manera. Entonces hay un contenido pedagógico, que está gobernado por la palabra misterio. Pero el misterio no es algo imposible de conocer, es algo infinito de conocer. Ponga esa frase que le conviene. Le suelto esa frase, usted se queda ahí tranquilo, no señor. No, ya no me sale. El misterio no es algo imposible de conocer, es algo infinito de conocer. Entonces, por ejemplo, la fecundidad de la mujer, el ser de la mujer, el misterio de la vida, es infinito de conocer. Y el objetivo de todas esas leyes es que nosotros podamos reconocer límites. Entonces, en la ley había elementos temporales, pero esos elementos temporales tenían un valor pedagógico. En resumen, la ley, la Torá, para ser más precisos, es una historia que nos conduce a la alianza. La alianza es un fruto de amor. Y ese amor es protegido por medio de normas, de las cuales unas tienen un valor más permanente y otras un valor más temporal. Las que son de un valor más permanente son las que tienen que ver más con lo bueno y lo malo en sí mismo. Las que tienen un valor más temporal son las que tienen que ver con los aspectos rituales, y en ellas lo que brilla es el aspecto pedagógico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.